Con mucho gusto vamos a enterarnos a continuación de un proyecto que se llama Ciudad Termal Corrales de Abasto. La iniciativa es presentada o será presentada esta mañana y sabemos que hay un apoyo importante y que crece por parte de Rodrigo Silva, Matías Galuz y Fernando Soria. Gracias por acompañarnos, por visitarnos. Cuéntenos, por favor, cómo surge este proyecto y, bueno, básicamente, en qué consiste, Rodrigo. Buenos días, Eduardo. Buenos días, Silvia. ¿Cómo están? Este proyecto surge con un montón de proyectos. Tenemos un grupo de trabajo de acá de Paysandú que creemos que lo más importante para acá, la prioridad mayor, es la generación de empleo, ¿verdad? Y encontramos que en materia de turismo la ciudad o sea, no tenemos nada, además de la Semana de la Cerveza, que ofrecer A nivel de la ciudad estrictamente. a nivel de la ciudad, porque las termas estarían localizadas acá, estratégicamente en Corrales de Abasto, como lo dice el Ahí va. nombre. Rodrigo, para que no tengamos duda, esta iniciativa surge de lo político, de los ciudadanos y lo político. ¿Cómo se consolida el asunto? Primero que nada, de los ciudadanos, Bien. porque es un proyecto para todos, ¿verdad? Sí. Independientemente del partido político que tenga, las termas son para todos y creemos que puede llegar a generar no solo trabajo, sino desarrollo, bueno, un montón de cosas más para todo el departamento. Encontramos apoyo en el Partido Nacional, yo soy blanco, bueno, acá los tres somos blancos, Sí. pero esto lo vamos a presentar después de las elecciones, el 30 de junio, en la Junta Departamental. Si tenemos la posibilidad de ser ediles, lo vamos a presentar nosotros, si no, alguno de los ediles de la Larrañaga nos dijo que lo iba a presentar. Ustedes están, digamos, encontraron apoyo en Jorge Larrañaga. En Jorge nos está dando una Pero mano grande. están haciendo una instancia de recolección de firmas también. Estamos haciendo una instancia de recolección de firmas porque ¿Para qué? justamente Ahí va. ¿Por qué? porque queremos que salga a través de la Junta y que lo voten todos los partidos, que no sea solo un proyecto del Partido Nacional, porque cada vez que lo ha llevado un político, otros lo han rechazado y no ha salido. Capaz que el Y hecho de nosotros. que sea en campaña electoral por ahí genera un poco de alguna cuestión, ¿o no? Es que el tema es que la dinámica de la gente lo pide, ¿verdad? En estos momentos cuando la gente se interesa un poco Por por la las política. propuestas. Después, olvídate. ¿Y hay algún número de firmas que haya que conseguir o eso? En realidad no hay un número de firmas, nosotros queremos llegar a las 10.000 firmas para, bueno, un número simbólico para presentar. Para que la Junta, digamos, declare de interés el proyecto, básicamente por ese lado diría, Va por ese hermano. lado, exactamente. Bueno, ¿y el proyecto qué dice? Y el proyecto es utilizar el Parque Corrales de Abasto, que son unas 220 hectáreas, en un proyecto turístico, a gran escala, ¿verdad? Similar a lo que sería Daimán o Arapey. Encontramos que las ciudades importantes del litoral uruguayo y del litoral argentino, que tienen las termas al lado de la ciudad, funcionan muy bien. Si ustedes saben, o sea, tienen claro que allí hay agua termal. Sí, tenemos claro que hay agua termal. A Traje un una, montón de papeles, a como pueden qué, ver. sí, pero por lo menos ahí, a grosso modo, ¿a qué profundidad? Porque la excavación es un tema, ¿no? En cuanto a los costos. Bueno, supuestamente a 750 metros, eso sí hizo un estudio el doctor Montaño hace unos años atrás que lo pidió a la Junta Departamental, la Intendencia. ¿Y eso es mucho o poco, Rodrigo? ¿750? Para quienes no tenemos ni idea de eso. La mayoría de los pozos tienen 900 metros y 1200, hasta 1200 metros acá en Uruguay. En Argentina creo que algunos llegan hasta los 1500 metros. Nosotros tenemos la suerte de encontrar agua del acuífero a menos profundidad. Agua bicarbonatada, no es salina como las de Almirón o la de Concepción del Uruguay. Entonces, requiere menos inversión por el tema de los filtros y todo, al no tener viste que el agua salada tiene un montón de problemas. Sí. Y esto, bueno, tenemos la suerte de tenerlo acá al lado de la ciudad, no solamente en Corrales de Abasto, hay agua termal, o sea, alrededor de Paysandú se puede hacer un pozo y encontrar agua termal. Encontramos que Corrales de Abasto es una zona que no se está utilizando para nada. Fuimos hasta el lugar, porque es importante cuando Eso. uno habla de un Ahí proyecto. va. Ayer ¿Entraron? entramos, ¿Y qué no hay encontraron? ninguna dificultad. Primero que nada, quiero aclarar esto de parte de la intendencia para que uno entre al parque, ¿Se saque puede entrar? fotografías. Sí, se puede, no Bien. hay ningún Está problema. bravo el camino, ¿no? Está feo. Hay caminos peores. Lo que pasa es que es un lugar que no se usa. No se usa, estamos de acuerdo, Es pero obvio o que sea, no tiene mantenimiento. necesariamente hay que, llegado el caso, si hay que hacer algo ahí, hay que mejorar el camino. Bueno, ¿y qué Pero encontraron? ahí va. Y encontramos, bueno, la construcción original, que es. Es un salón, ¿qué es? Tengo fotos acá. Están. Bueno, esto es más que nada de la ciudad, pero ustedes pueden ver desde arriba el mapa satelital y las fotos de adentro de los galpones como están, ¿viste? Están bastante armados, aunque se nota que hace años que no. No se usa. Mantenimiento. Que no hay ningún tipo de mantenimiento. Esto es de la intendencia, estamos Es de la diciendo. intendencia, Bien. sí. Rodrigo, ¿por qué ciudad termal, ¿no? Porque hay una aspiración ya en el título, o sea, no es que vamos a hacer una piscina, la idea es promover una ciudad termal, a ver qué es eso. Cuando estudiamos el proyecto, una de las cosas que nos decían es cómo se va a pagar, de qué manera hacerlo, ¿verdad? ¿Usted hace mucho que están estudiando este proyecto? Sí, hace bastante. Hace bastante, además no es un proyecto nuestro, sino que se ha intentado hacer varias veces. Creo que hasta Belvis estuvo, la Larrañaga también lo tuvo este proyecto. Lo que pasa es que cada vez que se ha intentado hacer, bueno, por una cosa u otra, no se ha podido hacer. Creemos que el tema, si es el tema del dinero, hay formas de financiarlo a través de lo público y lo privado, ¿verdad? La intendencia lo que tendría que hacer es la perforación, el pozo, los filtros y la bomba, porque no hay las urgencias suficientes como para que salga sola el agua. Pero eso se hace en todas las termas. Son muy pocas las que tienen urgencias. Y los privados se encargan de los hoteles, shopping, plazas de comida, lo que se vaya a hacer. Aparte que ahí, al tener el Arroyo San Francisco, podemos hacer, hay ofrecimientos hasta para alquilar canoas, bueno, de todo, ¿no? Hacer trekking, bueno, muchas cosas más. Piscinas hechas por la intendencia. Sí. Sí, las piscinas pensamos que deberían de ser, tener, tendrían que ser municipales y también tener la posibilidad de ser privadas. Ustedes cuentan el proyecto y yo me voy imaginando mucho un esquema parecido a Daimán, ¿no? Está pensado como Está en Daimán eso, porque ¿no? aparte tiene un arroyo al lado, como Daimán, y bueno, y se crea de cero la ciudad de Daimán ahí, había creo que cinco casas cuando arrancó el proyecto termal. Bueno, hablemos de plata. ¿Cuánto hay que poner? ¿Cómo se financia? Vos hablabas de Bueno, participación público-privada, pero ¿hay algún número, por ejemplo, de cuánto tendría que poner la intendencia? nosotros nos basamos en ejemplos que tenemos en la vuelta. Yo creo que el más cercano, capaz que es Arapey. Doctor Montaño hablaba de eso, porque él hizo los estudios en casi todo, la cuenca del acuífero Guaraní, y hablaba de $1.000.000 hace unos años atrás, estamos hablando de menos de 20 años, el pozo con 900 metros de tubería, 100 metros de filtro de acero inoxidable, que es el más caro, ¿verdad? Eso saldría $1.000.000. Después la parte de las piscinas y eso es lo que menos sale en realidad. Lo más importante es el pozo. Además que ese pozo tiene que seguir con ciertas normas, bueno, hay otra tecnología ahora mejor que se puede usar, para que, bueno, perdure con el Claro. tiempo, ¿verdad? No habría problema ni de caudal ni de temperatura ahí. La temperatura se piensa que es de más o menos 32 grados, que es muy similar a lo de Colón. Bien. Por la gradiente, dependiendo del pozo que se haga, cuanto más abajo vas, más caliente es. ¿Verdad? La gradiente energética que tenemos acá es más o menos de 25 grados por kilómetro o un poco más en algunos lugares. Acá se piensa que bajando 1.200 metros más o menos serían 32 grados. Me parece que sería lo ideal bajar 1.200 metros, pero se piensa que a 700 metros ya tenemos agua Ya acá. habría agua, Sí. que 28, 29 grados. Por ahí. Se puede calentar como se hace en muchos lugares. En En Almirón, Almirón. sí. La mayoría de las termas en Argentina se calientan y entra dentro de la ecuación para que generen ganancias. Claro. O sea, todo está previsto La cuando. gestión, ¿ustedes incluyen la gestión acá en el proyecto o eso es una cosa que se resolverá oportunamente? Nosotros pensamos que este proyecto lo va a llevar el intendente que esté de turno, sea del color que sea. ¿Verdad? Si lo vota la Junta y lo impulsa, lo impulsamos todos los sanduceros, que sea un proyecto de todos los sanduceros, para que salga. Y bueno, y el que esté en ese momento va a decidir un montón de cosas, obviamente. Nosotros lo que planteamos es la necesidad de hacer las termas acá en Paysandú y de las ventajas que tiene para la ciudad. Es solo ir a Salto y Sí, comprobarlo. hay 3.500 plazas en Salto. ¿Acá cuántos hoteles tenemos? En la ciudad de Paysandú. ¿Quién se queda una noche? ¿Cuál es el atractivo para quedarse en Paysandú? Por supuesto que Matías y Fernando, si quieren aportar, ¿no? Sumar, ni que decir tal vez, pero... yo después quiero preguntar. Dale. ¿Por qué, ustedes tienen, no tienen por qué responder esto, digo, pero ¿por qué Corrales de Abasto nunca ha sido, al final, cada 5 años se habla de Corrales de Abasto, ¿no? Aparece en los programas de gobierno, los candidatos mencionan, nunca se ha hecho nada en este gobierno que está terminando, hubo un llamado, hubo una empresa interesada de San José, no, ellos no exploraban el tema termal, me parece, era un parque acuático, pero no exploraban el tema termal. Bueno, pero lo cierto es que no se concretó lamentablemente la inversión. ¿Por qué nos ha costado tanto el tema de Corrales de Abasto? Nadie lo tomó en serio, de hecho. Para mí es un problema de los sanduceros, que en un montón de cosas prefieren decir que no o no arriesgarse. Antes de pensar en serio. La mayoría de los departamentos que pueden invierten. Yo doy el caso ahora de las Termas de Santa Ana en Argentina. Es un pueblo que no tiene 5.000 habitantes. Hicieron un pozo de 1.250 metros, encontraron el agua, a los 6 meses inauguraron la primer piscina, hace, no sé, menos de un año que está funcionando, y funciona bien. En Argentina, donde hay agua termal, hay termas. Desde que se hizo federación hace 20 y algo de años atrás, hasta ahora han hecho casi 20 termas. Nosotros nos quedamos con Almirón y con Guavillú y se terminó ahí. Salto hizo Daimán, Aguas Claras, Quiroga, o sea, en pocos años ha hecho varias. Los que nos quedamos atrás somos nosotros. Me parece que es un tema de visión. Cultural, es un tema cultural. Y mirá, yo estudié varias razones que nos han dado por las cuales no lo hicieron. Una de ellas da gracia, porque dicen que hacer unas termas acá competiría con Guavillú y con Almirón. No sé si querés identificar qué político, en qué periodo. No vamos a dar nombres. La única persona que vamos a hablar fue la persona que ayer habló como que este proyecto era algo casi ridículo, vamos a decir. Martín Villalba, del exactamente, equipo de eso sí. Incluso ellos... Él no nombró abiertamente el proyecto de ustedes, pero dijo, hay gente que está juntando firmas, que está hablando de un desarrollo termal, y bueno, son ustedes. Pero mire, hay cosas que son inentendibles. Yo le voy a mostrar este papel, ¿no? Junta aprobó anuencia para llamar a licitación por un parque temático en Corrales de Abasto. Eso fue ahora en el gobierno de Olivera. Sí. Sí. ¿Quién votó en contra? El Frente Amplio. Los mismos que lo proponen ahora. Acá está el papel, se lo voy a dejar. Porque sí, para sí, que sí, recuerdo. Sí, acá había una cuestión o sea, de... Me parece que eso es ridículo. Poner un proyecto del Partido Nacional como propio, no haberlo votado en su momento y querer hacerlo ahora. La consigna, digamos, que llevó a esa explicación, a ese argumento por la negativa, digamos, al proyecto de la no competencia, de ahorrar la competencia o de evitar la competencia con Guavillú y con Almirón, es como la única entonces explicación más seria o más racional que ha habido a lo largo de la historia. Hasta ahora sí. ¿De por qué no Corrales de Abasto? Sí. ¿Y ustedes? No nos parece que sea suficiente. A eso te va a decir, si en algún momento no te genera un poco la duda de decir, bueno, sí, che, puede ser que por ahí dividamos, digamos, la movida entre 3 en vez de 2. A ver, cuando tenemos ejemplos cerca, enfrente, tienen una terma en Colón y una en San José, la gente le gusta ir a lo nuevo, va a un lugar, va a otro, si viene a Paysandú, a las termas de Paysandú, no va a dejar ir a las de Almirón, ni va a dejar ir a las de Guayú, ni a las del Daimán. Una cosa no es en detrimento de la otra, al revés. Se sabe que la mayoría del turismo que tenemos acá, termal, es argentino. Y si acá, les ponemos ahora... las termas enfrente, a Argentina me parece que va a andar muy bien. No es demasiado lógico. Ajá. En este caso vos decís que la propuesta es para los sanduceros, pero también sería para convocar turistas de afuera. Todas las termas son para convocar turistas, justamente. Los turistas son de afuera, ya de arranque. Viste que hay temas vinculados con lo cambiario, con todo eso, que pesa también y por ahí... Ahora está favoreciendo, ¿verdad? Y creo que va a seguir así por un tiempo. Pero la base, o sea, vos decís, la estructura fundamental de los visitantes de la ciudad termal de Corrales de Abasto sería el sanducero. Claro que sí, con líneas de ómnibus. ¿Cómo se hace en Salto sí, lo sí, mismo? Sí, sí, sí. Con subsidio para la gente de acá, para que todos puedan tener termas, porque las familias que están más complicadas económicamente, se les, hacer 60 kilómetros, pagar 3, 4 entradas o hacer 90 kilómetros, digo, a veces no da. Incluso tenés que tomarte el día, ya quedarte. Esto sería mucho más simple, está más cerca y tendríamos una base grande, ¿verdad? ¿Ustedes han evaluado que se está promoviendo también desde el gobierno hacer instalar una planta de hidrógeno verde, mal llamada hidrógeno verde, que estaría afectando esa zona también en el tema de contaminación? Es más, la gente de Colón, que vive del turismo, se está manifestando, hay ambientalistas que están manifestando en contra de esa instalación porque los perjudicaría. ¿Tienen opinión al respecto? Sí, tengo. En Fray Bento hicieron lo mismo, del otro lado, ¿no? En Gualeguaychú. Sin embargo, se instaló la planta y hasta ahora creo que no tenemos problemas grandes de contaminación, que yo sepa. Acá es lo mismo. Si la planta se abre y no contamina, se utiliza tecnología nueva como tiene que ser, porque hay varias plantas de esta en el mundo y no contaminan. Como también hay varias plantas en el mundo de este tipo que contaminan. Hay que ver los controles que tengamos, ¿no? Es fundamental, los controles son fundamentales. Claro, porque la idea es que no se inhabilite el destino turístico, digamos. Eso no hay, y los de Colón, evidentemente, si hay algo que los mueve, creo que básicamente tiene que ver con eso, ¿no? Con Claro que el sí. impacto que tiene el turismo ahí en la ciudad. Imposible saber cuántos puestos de trabajo se podrían llegar a generar, no hay forma. Yo Yo no. te doy un ejemplo. A ver. En Daimán hay 3.500 plazas para turistas. En toda la hotelería ahí de Aimán, hotelería, cabañas, Bueno, espacios. imagínate darles de comer, limpiar las Se habitaciones, llena hasta bastante los bomberos, seguido todo. Aimán, ¿no? Aimán se llena bastante seguido. Generalmente trabajan, creo que es la terma que trabaja más, ¿no? Seguramente sí. Sí. Porque tienen la particularidad de que vos vas a las termas, salís, tenés una ciudad de noche para ir a un montón de lugares y eso. Las termas nuestras, como que te quedás muy en el campo, ¿A nada más. cuánto estamos de corrales de abasto de Paysandú mismo, concretamente? Por GPS, 9 kilómetros yendo por la avenida nueva que hicieron y eso, 9 Pero no hay kilómetros. forma de llegar directamente Hay formas si hacen un puente. por ahí el Paso de las Piedras. Incluso podría llegar hasta el tren a las puertas de las termas, porque la vía del tren pasa ahí. Tengo fotos de ¿eh? No sé si las viste las fotos. Pasa enfrente. Sí, Fernando, ¿qué ibas a decir? 19, al fondo. O sea, vos te vas por Roldán. Roldán o Boulevard. Y podríamos llegar ahí Sí, derecho. estuvo un proyecto de hacer el puente. También. ¿Cómo no? Claro, Ya porque se habló de acá. Si no va por la ruta 3, ahí ya, pero pasar ahí la ya DAP. tenés como 30 kilómetros, capaz. No, Menos. ahí en la DAP. Sí, pero por la 20. UPM, ¿no? En la El DAP, tren está pasar San cerca. Francisco enseguida. Ajá. Ahí ¿Viste? entra a ¿Sabes la qué? Sí, izquierda, sí, sí, creo. sí, sí, sí. Llegaba. ¿Cuántos son 20 kilómetros? No, Menos. son 10 ahí. Bien. Al puente San Francisco. Sí, un poquito, ¿no? Esta iniciativa, digamos que forma parte de las propuestas de gobierno de Jorge Larrañaga, para que todos lo entendamos, ¿no? Y no, digamos, que no quede ninguna idea distorsionada. O sea, ustedes encontraron en Jorge Larrañaga Vidal apoyo, pero ustedes quieren que este proyecto sea más amplio. Ahora, si gana Larrañaga, será un proyecto que él ejecutará, pero ustedes dicen, tenemos que tener la capacidad de juntarnos muchos para que sea quien gane, este proyecto se plantea igual, es así como lo Sí, están trabajando. Jorge Larrañaga apoya este proyecto y si llega a la intendencia Bien. lo va a proponer, es una de las propuestas de campaña que tiene. El tema es que Jorge es una persona muy inteligente y se da cuenta de las trabas que tuvo este proyecto en veces anteriores, ¿no? Por lo tanto, queremos sacarlo un poco de lo político y que sea más de Paysandú, de los sanduceros el proyecto, para que salga. Porque si decimos, es un proyecto de De Larrañaga, Larrañaga. todos los otros se van a poner en contra. Y en realidad es un proyecto para Paysandú. Entonces, como te planteamos hoy, si bien es cierto que la campaña electoral genera una sensibilidad especial y casi que obliga a todo el mundo a ponerse a favor o en contra de las cosas, ustedes vienen acá a la oportunidad de plantearlo, de presentarlo y de hacerlo visible. Eso está bueno. Claro. Y tenemos que tratar de utilizar todos los medios que podamos para que esto salga, porque encontramos que Paysandú es una ciudad que está pasando por un momento complicado económicamente, en lo económico, no hay fuentes de empleo y Y esto es como que la luz en el camino para nosotros, ¿no? Sí, Que sí, debe sí. haber un montón de proyectos más. Nosotros estamos convencidos que este, además de que el turismo es una fábrica sin chimenea y es a largo plazo. Y el desarrollo de esto, los primeros resultados, digamos, ¿cuándo se podrían llegar a ver? Y esto para que el privado invierta, lo que tiene que estar claro Llegar agua. es que el agua. Brotar el agua termal. Exactamente, hacer el pozo y hacer la piscina. Después los privados, te puedo asegurar que hay gente muy interesada en esto, poner las cabañas, los hoteles, toda la infraestructura que haya que poner. ¿Ya hay gente interesada? Sí, hay gente interesada, no solamente de nuestro país, sino de Argentina también. Ulises, ¿ustedes tienen algún teléfono, alguna red social, algo para contactarse, para que la gente les pueda pedir más información, eventualmente hacer una propuesta, decir yo quiero firmar? ¿Cómo se vinculan con la ciudadanía? Bueno, primero que nada, les vamos a dejar unas hojas acá para que la Sí. gente pueda firmar. Bien. Es el nombre, la credencial y la firma. Estamos yendo a la feria de Avenida Soriano todos los domingos. Vamos con un puestito ahí a juntar firmas. La verdad que la gente nos ha apoyado un montón porque todos conocían de este proyecto, porque ya te digo, no es un proyecto nuestro, es un proyecto que hace años se viene impulsando. O sea, no queremos sacarnos carteles que nosotros somos los que inventamos esto. Nosotros le damos nuestra impronta. Creemos que se puede hacer mucho más que solamente unas termas, armar algo parecido a lo que tiene Daimán y ponerle nuestra impronta de Paysandú. Podemos hacer algo mejor. Bien.